era que decíamos reyuno que viene a ser? Que no, que tiene solo una oreja, ah. Que la otra se le secó, se le cortó, se la cortaron. Y por ejemplo, ¿por qué le cortarían la oreja? Pues vos sabés que a veces, como toda cosa, en campaña se agusanan los animales. Ah. De repente una vaca se te agusana en la oreja y para poderla curar vos le terminás cortando la oreja o se la come los gusanos, vamos a decir así. Un algo bien sencillo, ¿no? Vamos a poner hasta eso en el grabador. Y entonces queda reyuno por eso, porque queda con una oreja sola. A nosotros nos cortamos una oreja y quedamos reyuno. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y lo que me decía de las astas de los animales cuando les falta una asta? Que se llaman cornetas, ah. Porque queda con una sola. Para eso dijo el refrán, nunca falta un buen corneta en una tropa. Es un refrán antiguo, ¿eh? A veces cualquier cosa dice, ah, nunca falta un buen corneta en una tropa. Y una cosa que ayer me estaba comentando, pero no quedó grabado, que yo le pregunté la raza de los bueyes que usted criaba. Ah, sí, pero ya se te había apagado, sí. ¿Te acordás cuando sí. dijimos eso? Y no quedó grabado tampoco lo que yo te dije que Marina me asustaba cuando era chiquita. Mm. ¿O quedó grabado eso? No, no. Ah, tampoco, eso no quedó, porque ya se había apagado eso. Sí. ¿Cómo es lo de la raza? La raza era Hereford. Hereford, hasta ahora está esa descendencia. Que son animales colorados, parejos, viste vos, y tienen la cara toda blanca y las patas blancas y una lista blanca por arriba del lomo. Pero algunos no tienen esa lista blanca. Algunos son colorados parejos y la cara nomás blanca. Pero es la misma descendencia Hereford. Sí. Sí. No que ahora, viste vos, que hay tantas razas de animales. En esos tiempos lo que había era esa raza, ¿no? El Duran, colorado tapado. Duran, se llamaba Duran. Es todo colorado tapadito, todo parejito colorado. Y el Hereford pampa o mascarado o cara blanca o algo así. Sí, era lo que había antes. Y por todos lados los ganados que se habían eran esos, ese color. Es que yo me crié. Ese ganado que vino después negro y manchado. Y el holandés ya vino cuando yo tenía más o menos una edad de 8 años. Por ahí se empezaron a traer de los otros países para leche. Las vaquillonas, porque las vacas para lechera, porque sí. Son abundantes de leche. El Hereford no es abundante de leche, porque una vaca te da 5 litros, 6 cuando mucho, 4 y ahí. Lo que es una leche muy gorda. Que vos sacas manteca, nosotros hacíamos allá manteca, hacíamos los bollones llenos así de manteca para el invierno, para comer con pan, quitamos el pan con manteca a comer, y hacíamos torta frita y todo con manteca. Y porque en verano, claro, no se le conserva la manteca. No, en el verano se rancía. Y más que en esos tiempos no había heladera como hay ahora. En esos tiempos la carne había que hacer la charque, uno carneaba y tenía que salar la carne. Salarla y ponerla afuera al sol que se secara. ¿Y cómo se hace el charque? Y se hace lo más fácil. Es con sal. Vos conocés lo que es sal. Sí, sí. Pero no me imagino, por ejemplo, que los pedazos de la carne, qué tamaño tienen que ser para... No, vos has visto una media res de oveja. Sí. O has visto carnear. Sí, he carneado yo también. Ah, bueno, entonces estamos tocallas, porque yo me tocó carnear, aprender a carnear. Yo me carneaba una vaca, como carneaba un chancho, como carneaba después que quedé sola con Marina, igual carneaba una vaca, solita. Ah, no, yo no, yo soy cordero chico. Y yo un capullo lo braceaba con esta mano fuerte, así ponía la soga y lo braceaba, aquí lo traía y lo braceaba, y con esta le tiraba así para abajo, y después lo envolvía así, lo ataba, y ahí lo carreaba. Pero ahora puedo ir con un gato, creo que puedo con esa gata echarle el hombro. Lo que son los tiempos, ¿eh? Todo tiempo no es uno, dijo el refrán, y es claro. Bueno, y está, las cosas... De campaña hay que trabajar. En campaña es bravo, pero es lindo. Es linda la campaña. Sí, claro que sí. Porque vos tenés el aire libre. Vos no tenés que pagar agua, vos tenés que pagar leña, vos tenés que pagar la leche. Andás a caballo, vas a la chacra, cosechás de la chacra todo lo que vos querés. Bueno, todo, y no tenés que comprar. Y aquí todito es comprado. Vos Vos, si querés un durano, lo compras. Si querés un alfajor, tenés que comprar. Ya lo haces, agarras un poco de harina de maíz ahí molida con un molinillo, como hacemos nosotros, y unos huevos gallinos, palor. Y este, uy, todo es distinto. Y sí, y ahora las modas que hay ahora son distintas a las de antes. Los y niños. Además usted no tenía quien la mandara, ¿no? Usted trabajaba para usted y su compañero. Sí, los dos, sí. Porque antes cuando estaba con mis padrinos, mandaban ellos. Y yo era la que hacía toda la tarea. Después cuando el padrino se murió, quedé con madrina. Pero madrina era la que mandaba. Pero yo siempre en el timón de la casa, en todo. Y sí. ¿Me explica el charque entonces cómo? Ah, era lo que estamos diciendo. Sí. Vos agarrás y sacás la, vamos a suponer, empezar por el pescuezo de la oveja. Ponela tendido ahí. Agarrás y le sacás, vamos a poner un algo parecido. Esta. Bueno, no sé, un parecer. Esta es la paleta de la oveja. La pegada de las costillas. Vos la carneás así por debajo, así. La traes de aquí, agarrás el brazolito y le traes la carne. Después que la pones ahí, le carneás toda la vuelta. Por acá, lo que sería la falda. Sí, la paleta, acá. Que se llama la paleta, es esto. Ah, está. Sí. Bueno. Entonces después lo pones ahí, le sacás el huesito todo por dentro y queda un asadito, viste vos cómo se este repasador, suponemos que este repasador, quedó el asadito parejo ahí. Tiene unos pelotoncitos más de carne, ahí se los rebajás para que vos ves que se quiere rebajarlos con el cuchillo sin terminarlos de cortar. Ah, para que quede chatito. Que quede chatito. Entonces, ahí lo pones en una fuente y lo polvoreas de sal ahí. Lo das vuelta, así, lo polvoreas de sal. Traes, cortás las costillas de todas las costillas, las polvorías de sal por el lado de afuera, por el lado del matambre, lo pones aquí arriba y las polvorías de sal por para adentro a esto. Traes el cuarto, haces lo mismo, pues acá, el huesito y la paleta, lo salás todo, lo refregás con sal, lo pones ahí, el huesito del cuarto, lo refregás todo con sal y lo pones ahí. Y tapa con un mantel, si es como será ahora, viste, porque ya hay mosca. Claro, claro. Sí. Entonces, y dejarlos quietos. De tarde, cuando está fresquita la tarde, saca todo para afuera y deja de noche afuera ese charque. Que no te lo vaya a comer un perro alto, que no te lo toque un gato ni un perro. Aquí no se puede, muchachos, porque aquí te lo roban igual. Y eso en campaña. Sí. Y así era que era antes, era así. Y de la vaca igual. De la vaca se hacían los chorizos y se sacaban los varales para afuera. Y el charque todo para afuera. ¿Y en qué época se puede hacer charque? ¿Cualquier época del año? De oveja, sí, en cualquier época. Pero mejor es el menguante. Ah. El menguante. Porque si vos carneás para hacer charque en luna nueva, vamos a decir francamente, que vos también dices que conoces la campaña, bueno, alguna otra persona te va a decir, la mosca te embroma el charque. La mosca te avicha el charque. Mm. En luna nueva no se puede. El menguante. Después que la luna llena, que tiene 6 o 7 días de llena, por ahí podés carnear y hacer el charque, que es muy raro que agarre algún bichito, es muy raro. Es muy raro. Solo que esté muy bravo el verano, de más no. Pero lo principal para hacer charque en todos lados es el invierno, que está frío. ¿Y es sal gruesa? Sal gruesa. Se le pone sal fina también, pero la mejor es la sal gruesa. Esa sal se va derritiendo con el juguito y la carne, se derrite todita. Después vos la sacudís, así la tendés nomás. Le pones unos pequecitos que quede así, vamos a suponer que los asados, te sale un asado, como suponemos esto, más chiquito te sale, seguro. Del cuarto te sale uno y la paleta el otro. No te salen tan grandes como estos, pero más grandecitos que estos. Entonces le pones un pequecito. Que no, y ahí que queda estiradito, así con los enganchitos afuera, en un alambre, en una cosa, en un árbol. Sí. Sí. ¿Y tenía algún recipiente para hacer eso de echarle la sal? Ah, un latón. Un latón. De esos de lavar carne, que le llamamos, de esos de la fregada. Cualquier latón, eso sí, pues tira eso, ¿sabes cuándo viene el latón? ¿Y después el latón usaba para otra cosa? Ah, sí, se usa para todo lo que uno quiere. Pero si es de lata, el latón es que tenés que lavarlo muy bien, pues se te pica, siempre le queda algo. Siempre sí, mejor los de plástico o los de aluminio, como el que yo tengo ahí. Sí. Pero antes no había plástico. No, antes plástico no había, había latones de lata. De lata. Ahí está. Como había que hacer, los viejos de antes hacían también unos cajoncitos de madera, así que le llamaban, para amasar, que nosotros ya teníamos, nosotros le llamábamos macera, macera porque hay amasar y hacer masa, tal, tal, con cuatro manijitas, más o menos así, que era lo que siempre salábamos la carne, en eso, la lavábamos bien lavada y la guardábamos, cuando íbamos a amasar, hacían la masa, madrina hacía la masa ahí, y me decía a mí, vamos a agarrar aquí, vamos para el horno, con el pan en un mantel, lo mantelaba ahí, ponía los panes hechos ahí, todo para el horno. ¿Cuánta harina hacía para hacer pan? ¿Cuántos kilos? No, nosotros éramos tres, yo qué sé cuántos kilos. En ese tiempo la harina se compraba por bolsa. No era por kilos como ahora, era todo por lo que decíamos. Antes no se decía ni bolsa de harina, saca de harina. Saca de harina. Y para harina siempre llevaba a veces dos sacas de harina en el invierno. Para comer pan bastante, torta frita. ¿Y cada amasada, el pan, para cuántos días le duraba? Y cada masijo, yo te voy a decir según, si nosotros éramos los tres de la casa, nos duraba hasta 6 días. Si había gente, duraba menos. Y Madrina hacía empanadas, ¿conoces lo que es empanada? ¿Las que son con carne? No, no. ¿Entonces no? Son con dulce. Con dulce membrillo. Con crema de leche, ¿conocés? Sí. Ah, bueno, con eso. Y dulce membrillo y crema de leche. Hacíamos una crema de leche ya de mañana bien temprano, para hacer que me dé como a estas horas. Ella ya estaba preparando las empanadas. Una masa con azúcar y huevo y todo, una masa suave. Y en una bandeja ponía así. Y a veces me mandaba a mí, póngamele dulce boniato, dulce zapallo también, sí. Y dulce membrillo también. Bueno. Pero a nosotros nos gustaba más el dulce el casero, como si el de zapallo, el de boniato, o la crema. Yo traía la olla con la crema y me ponía parejito ahí. Después venía Marina y hacía la hojal, una hojal y le ponía arriba ahí. Y le apretaba así, una apretadita de las vueltas, y le hacía como unos rosquitos, unas cositas, que yo no sé cómo ya le hacía. Después le ponía ahí unas tiritas así, todo así. Después le ponía otras así. Y ahí para llenar de huevo con azúcar. Después, cuando estaba pronta, la ponía en el horno así cruda. Cuando estaba pronta, que ya estaban quedando doradita la empanada, una hojalita finita así. Una por debajo, arriba de la bandeja y otra por arriba del dulce. ¡Qué rico! ¡Ah, qué buenazo! Después me mandaba a mí batir huevo, la clara parte de la yema. Ella sacaba la yema, le sacaba el forrito y me mandaba a batir. Ella no sé cómo era que le hacía. Y yo muy lambeta le comía. Te he dicho, Juli. ¿Qué te hace de cuidado? Yo me comí una cuchara de la yema batida que me gustaba. Ay, a mí también, ¿eh? Ay, yo batía, que yo quedaba espumosito. Una cuchara. Y pues la clara hacía parte. Entonces ponía aquella yema todo por arriba, esos cuadritos ahí. Después le ponía en cucharadas la clara, la hacía como una espuma blanca. Que yo hasta ahora yo ni sé cómo es que ella hacía, porque yo no puedo hacer igual, me queda distinto a mí. En cucharadas y todo adornaba todito, todo en sombreritos así, todo. Y la ponía todo 3 minutos al horno. ¿Como un merengue? Sí, merengue que ella le llamaba. Ah. Sí, merengue le llamaba. Sí. Le quedaba todo adornadito las empanadas ahí. Y ya ponía lo que aquel huevo, aquella yema y huevo con azúcar se cuajaba, quedaba cuajadita, ya estaba, sacaba, llevaban por un aparador. Eso era para los cumpleaños o para fin de año, año nuevo. Bueno, el fin de año era el cumpleaños de ella, primero de año. Ah. Y el 25 de febrero el cumpleaños padrino. Se comía un cordero y se traía la manjón de vino. Y siempre alguno había, algún conocido, algún pariente había a veces. Casi nunca estábamos solos para esos días. Cuando no era algún empleado de los que habíamos tenido, que era muy acreditado, y para ella lo invitaba, mire que está el cumpleaños de la pastora en el tal día, a ver si viene. Está. Mire que está mi cumpleaños tal día, a ver si viene. Mire que está el cumpleaños de Maruja, me decían Maruja, mi sí. 25 de mayo era mí. Para tal día. Venga, bueno. Que era cuando se hacía esas cosas. Y para alguna yerra, de marcar ternero o señalada de cordero. Se hacía también. Ocasión especial. Ah, sí, eso es un algo especial. Y eso era el postre, porque se comía el cordero y se palanganía, se tomaba vino y unos medios bastante primas arriba y todo. Venían los postres, los cuadritos de de la empanada. Semana Santa también, es verdad. En Semana Santa también lo hacía. ¿Por qué se reunía gente en Semana Santa? Así conocido. Pero siempre eran dos, uno o dos nomás era. No era esa, no, en esos tiempos la gente no era muy de, viste vos que un cumpleaños y se amontona mucha cantidad, no. Una o dos personas, ahí está. ¿Y no se estilaba hacer visitas, por ejemplo, que vinieran a visitar y quedaran a dormir ahí unos días? No, solo hay algunos parientes. Hay parientes, sí, solían ir. De allá de la Argentina, de Buenos Aires, Marina tenía una hermana en Argentina y era casada con un hombre rico. Y se venían por avión al puerto de Montevideo y tomaban un auto, ahí alquilaban un auto y se iban a dar allá en esas grotas donde yo me crié. Yo me acuerdo que yo era chiquita. Y yo sería así. De repente un auto, una novedad, y paraba yo escondiendo. ¡Ay, era una cosa que no sé lo que! Nunca se veía esas cosas. Claro, y tractor tampoco había visto. Y eso, ¿verdad? Bueno, eso vino mucho después también. Claro. Pero auto era una novedad, yo conocía por figura nomás. Y me dice, ay, dice Amelia, mi hermana y mi cuñado. Y a veces ya les mandaba, mirá que son las cosas de antes a lo que es hoy. Vos te comunicás con los otros países por un celular, una cosita así que ponía aquí la oreja. Y allá en los otros países te contestan. Y en ese tiempo había que escribir una carta, sellar esa carta y mandarla por correo por si llegaba. Allá a la Argentina a veces llegaba, a veces no llegaba. Y allá te la devolvían para atrás. A veces a los 3 o 4 meses hay una carta suya aquí. Tenía 3 o 4 veces la carta porque se perdía y volvía y daba vuelta para atrás y volvía para atrás y esa carta va para... Porque poníamos la dirección, como se... Y la patrulla para allá, que siempre era un hermano a su tío. Iba allá. Ah, pero deja, quieto, no es. Que son las cosas modernas. ¿Y entonces tenían algunos empleados? Sí, pioncitos que les llamamos. ¿Y por qué? Pero cuando había trabajo grande. Cuando había trabajo grande, no habiendo trabajo, vamos nosotros los tres nomás. ¿Y por ejemplo qué trabajo? ¿Alambrar o qué? El trabajo grande te digo que era como se. En la esquila, para esquilar las ovejas se esquilaba martillo. Cuando eso no había máquina, no había nada, era martillo. Se pagaban 5 o 6 muchachos los vecinos. Y venían a esquilar, estaban 3 o 4 días esquilando, todo a martillo. Y el que juntaba las ovejas y traía para esquilar era padrino. Y madrina cocinaba. Y yo daba las vueltas, yo era chica, para comida a gallinas y darle agua a los perros y darle y traer un balde de agua. El agua se traía en un barril grande, un barril de madera. Y se ponía abajo de un ombú. Ajá. Sí, se traía con buey o con caballo. En un carrito, ponía bajo el ombú así, para tomar agua fresca. Ese tiempo que era así, del arroyo se traía. Sí, del arroyo. Era buena. Sí, agua corriente del arroyo. Sí. Y cuando Padino plantaba una chácara grande, sí. Entonces, porque arrendaba un campo, teníamos el campito nosotros, pero era chico, no podíamos tener mucho bicho, las lecheras. Y los caballos, que eran los del trabajo, el piquete, y las ovejas. Lo demás tenía que arrendar un campo para hacer chaca, porque allí no daba para hacer chaca. La chacrita que teníamos, una quintita como ese patio, de verdura, y otra chacrita chica para plantar maíz y todo para madrina, y sacar un zapallo, para la comida, más fácil. Plantaba padrino, 25 hectáreas cerradas para chaca. Pero las 25, no se hacía chacara todo. Una porque había una cerrillada de piedra, otra porque cortaba un bañado por aquí, otra porque cortaba la cañada por allá. Pero eso todo era lo que encerraba para chácara, en el campo arrendado. Y ahí plantaba maíz colorado, dice que se dice maíz común, zapallo de puchero, zapallo de dulce, y algo se plantaba. Maíz catete amarillo, maíz catete blanco, maíz pisingallo, ese que se hace por oro. Todo plantaba todo aparte. Cuando llegaba el tiempo cosechar eso, y por otros, cayoquita. Que un poroto chiquitito así, medio rosadito, que no se ve ahora, se terminó ese poroto. Era los porotos que se plantaban allá. Cuando esos porotos estaban maduros, padrino pagaba un peón, y él con un arado y el peón con otro. Cada arado dos yuntas de bueyes, para arar y para sembrar. ¿Cada arado dos yuntas? Sí, dos yuntas. Entonces, era para arar casi que araba él, ¿no? Pero para sembrar tenía que pagar otro, porque si no, él siempre plantaba en diciembre. El mes de él plantaba en diciembre. Nada, él nunca plantó temprano porque viene una seca y te mata. Siempre decía, en diciembre, del 20 de diciembre al 27, 28 estaba terminada la chacra de plantar, con dos arados. Si había luna, de noche araban. Nosotros y allá en casa, casa quedaba, no sé, como, del otro lado del arroyo, no sé qué distancia quedaba. Quedaba tal vez como 2 kilómetros a la chacra donde plantaba. Y nosotros lo sentíamos de madrugada, vamos fulano, vamos arriba mengano, los bueyes. Quitándole a los bueyes. De madrugada y unía a los bueyes antes de aclarar. Sí, antes de aclarar, los viejos de antes eran terribles. Que iban de estrella a estrella. Ah, sí, y habiendo luna. Para ir no araba con la luna. ¿Sí? Los bueyes mansitos, acostumbrados. ¿Y para porque a veces muy caluroso el día, para no asolearlos. Claro. Porque se asolean los animales. El unía tardecito. Y como a veces tardecito y después sabía que iba a haber luna, ahí hasta tal hora, ahí él sabía más o menos lo que podía, ¿no? Tampoco no los exigía porque fuera de noche ni nada. Pues los largaba, se iba a cocinar a las caras, carne, siempre tenía otro para pa acompañar de él. Nosotros estábamos solas las dos. Yo era chica, pero era compañía madrina. En las casas con los perros. Deja quieto, ¿no? Lo que son las cosas de antes no es ni cerca de ahora. ¿Y para la chacra se miraba la luna? ¿Se elegía luna menguante o así? Pero ahora yo no, sí, casi que menguante, sí. O creciente, por plantar. ¿Sabes por qué? En luna nueva, los zapallos se te florecen nuevitas las plantas. Y no te cuajas zapallos. Pasan solo floreciendo. Cuajan allá cuando ya se estampa el tiempo de secarse. Te dan dos o tres zapallitos y nada más. El menguante o creciente, el maíz era igual. Te florece y va. Ya cuando. Vos ves que cuando he hecho una guillita así, si no pone cuidado. Planta una planta en menguante, no cuando está la luna llena, porque tiene 6 días más o menos la luna, que ya es menguante que se llama. Y planta otra luna nueva y hace la. Planta otra en creciente a ver cuál te van a. El zapallo cuando soltó la guillita ya viene un zapallito, la primera flor viene un zapallito así. Prendidito en la colita de la flor. Y el de luna nueva te hace la flor para arriba, un palillito alto así para arriba, sin zapallo. Una vez una señora de Caraguatá, de allá de Tacuarembó, sí. Me dijo que ella el zapallo, la guía así, hacía una cosa que le llamaba castrar. Ah, también. Cuando están muy viciosos, eso es cuando están muy viciosos porque la tierra a veces es nueva y tienen mucho vicio. Castrar en las guías cortas aquellas. Va la guía principal y suelta guía para acá y otra para acá y otra para acá y otra para acá y vos le cortás. Siempre le dejas una en el medio. Que llevan como unas uñitas, ¿te acordás de este despejado? Que llevan como una uñita, como una cosita así larguito, como una viborita verde, sí, que es para prenderse. Se agarra, sí. Sí, bueno, le sacás, le entresacás esa. Entonces la guía de zapallo se tranca y te da zapallo. ¿Y no queda lastimada la planta? No, así. No queda, no, le cortas lejito de la principal, no, al lado de la principal no, la principal lejana nomás, le cortas lejito así para acá y le dejas la otra para allá y allá puede salir. A los tomates se les hace igual la flor, cuando el tomate te florece amontonado, 7 u 8 flores, que sabés que cada flor es un tomate, sí. Vos entre sacarle como ser esta y le sacas esta. Y le dejas 3 o 4 nomás, siempre. Si tiene 5 flores, déjale 3 o 4, igual le dejas, le sacas 1. Si tiene 6 flores, le sacas 2. Esa se cuaja, porque si no se te va en vicio y no te da tomate. Y en aquella época era tan difícil. Vaya como... para afuera, usted. Cambie para afuera. Cambie para afuera, que vamos a subir para arriba el ropeo. Me habla el ropeo. Ah, eso está sin vergüenza. En aquella época era tan difícil como ahora sacar tomate, porque ahora se apestan de nada. Y en aquella, pero vos sabés que nosotros allá en casa plantábamos tomate siempre. Y cada planta de tomate así, y unos tomates de este tamaño, pero cargada. Y ahora yo planto tomate y no sé por qué sea. Lo único que te lo jodía la vaquilla. Ah, las vaquillas se te venían a los tomates. ¿Qué cosa perseguía por la vaquilla el tomate? Te la comen a la planta todito. ¿Y sabés qué hacíamos nosotros? Para remedio de las vaquillas les hacíamos humo. Se iban y al otro día estaban de vuelta. Agarraba yo y Marina, me mandé, y ya me gustaba. Pero ¿qué es uno cuando es judío? Sin vergüenza. Cazaba una aguja con hilo y le hacía un nudito aquí y agarraba una vaquilla cejado, me decía Marina. ¿Ustedes? ¿Cómo? Cejado. Sí, cejado quiere decir formando como una cruz. Ah. O entras por una esquina, los tomates se ponen, están plantados todos ahí. Vos tenés que venir de allá, sacar desde la esquina. Venir y sacar otra vaquilla del medio y pasar la aguja por medio. Pero yo a veces no me gustaba pasarles la aguja por la pancita. Y hacía medio bozal entre medio de las patitas ahí. Un medio bozal de hilo entre medio de las patitas. Digo, pobre bichito, yo, ¿para qué los voy a jugar con la aguja si se les revientan las tripitas? Decía yo. Ah, pero entre eso y el tomate. Entonces después yo me sacaba la otra, entraba como, no, entraba así, iba al medio, iba para acá, no es así, entraba y sacaba una, iba para allá, venía para acá, sacaba la otra de aquí y salía para allá, que quedaran tres esquinas del tablón con sacar vaquilla y una libre, y de tarde no había ni una vaquilla, se había ido todito. Eso es una simpatía, ¿viste? Ay, va, es una simpatía. Una simpatía. Ah, y las agarras y las pones al humo en la cocina y sacas en un palito. Sacas la aguja y las pones ahí que bellaquen ahí. Ellas bellaquen, se secan ahí. Y no te vienen más las vaquillas. Por ese año no te vienen más. Al año te vienen otra vez. Siempre tienes que estar haciendo lo mismo. ¿Y otra simpatía que usara, que le diera el resultado? Padrinona, te iba diciendo que no te terminé de decir. Se le venía en esos tiempos bien la langosta, ¿no? Vos habrás oído, porque vos sos una gurisa, ¿cómo? Hace 20, hace 30 y pico años que la terminaron, ¿no? Más de hacer. Que la terminaron, pero cuando eso todos los años parecía la langosta. Y hubo una que era muy grande. Ah, sí, una colorada que vi que era así. La comían las gallinas, que esa fue la última langosta que vino, que dice que vino del Paraguay. Después de esa que la terminaron, porque padre no sabía lo que hacía en esos tiempos, para defender la planta de la chácara, porque era con lo que pagaba la renta de la chácara, con eso. La renta del campo, quiero decir. El arrendado del campo, todo, que eran 200, no me acuerdo cuál. No me acuerdo, eso no me acuerdo, yo era chica. El hombre dueño de ese campo vivía en Florida, y él iba allá a Florida de a caballo en esos tiempos, te das cuenta. Allá a Florida iba de a caballo a pagar la renta del campo, todos los años. Bueno, está. Eso vamos. Conseguí una máquina que yo la tenía, ya pensé, sí, se pone aquí, que tiene como una cabeza así, y ahí vos le das fuelle y te echa humo, te echa llama ahí, que era para correr la langosta saltona, que la langosta grande pone en redondel, y después sale la langostita chiquita saltona, y esa te come la planta, que es una cosa. La langosta voladora que le llama, vos la sulfateás y se va. Matás la que agarre, pero las otras se van. Pero esa chiquita que nace a los 40 días nace, o a los 46, no estoy bien segura, por ahí es. Esa sale en vano para la planta y te arrasa todito, y así anda a saltar y es chiquitita así. Pero come todito lo que agarra. Te come los zapallos, te come maíz, te come poroto, te come todo. Padrino le hacía con un tanque de nasta, con nasta. Y allá de casa nosotros de tardecita mirábamos, que nos quedaba para la puesta de sol la chácara. Y veríamos la humadera para arriba y a Padrino sulfateando la chácara para la langosta. Después, cuando venía el tiempo, no deja comer los porotos. Al maíz lo pellizcan la langosta, pero no le hacen tanto. Pero los zapallos los matan, los liquidan. Le comen todita la hoja y todo lo que pueden. Y los porotos también. Entonces él sulfateaba con eso. Cuando veía una langosta, ya se avisaba que iba a venir la langosta. Ella estaba preparada con la máquina y un tanque de nafta. Entonces después cuando venía, sería en marzo o algo así, yo no me acuerdo. No me acuerdo ni bien tampoco. Porque después le entregó ese campo y yo tenía unos 8 años o algo así. Ya nunca más trabajó en eso y su chaca en el campo nosotros. Pagaba piones para arrancar por otro. Eran 6 muchachos de la isla. Se venían a quedar en las casas. Todo el día trabajaba. A mediodía se venían para las casas, quedaban las casas. De noche se venían a quedar en las casas porque yo no los dejaba quedarse en el campo porque había mucha víbora. Son lugares de víbora, que es una cosa barba. Bueno, Ese muchacho arrancaba los porotos para irnos en el carro con los bueyes y los traía para un galpón, que el galpón te voy a decir cómo. Más largo que de aquí ahí a la casa, o sea, a mi, es una casa es mía también, pero dijo, la casa del sobrino, más largo, sí. 14 metros tenía de largo el galpón, por 10 de ancho. Y echábamos los porotos para allí, para entregar por aquel un portón de lata, y lo llenábamos hasta el techo, hasta arriba. Pero era alto el galpón, ¿eh? ¿Pero el poroto con la rama? Con la rama, para cuando se hubiera tiempo trillar, pues necesitaba que no se mojaba. Se traía sequito de la chaca. Toda la mañana los muchachos arrancaban poroto, toda la mañana de mañana tempranito se iban a arrancar poroto. Y de tarde iba para ahí y cargaba dos carretas de poroto, atracaba la carreta en la puerta del galpón, ponía un muchacho adelante de la yunta, y decía, oye, pancito, ¿qué? Se ponían a mascar, los güeyes quietitos. Iba a tirar por otro padre. Se dejaba solo un lugarcito para alguna persona que venía a quedarse, algún hombre que se quedara. Siempre teníamos vecinos conocidos que iban a quedarse, cada dos o tres días, algo así. Siempre había alguno. Nada más, además estaba todo llenito por otro. ¿Y por otro, por ejemplo, el zapallo, no? ¿Dónde guardaba el zapallo? Pues espera, un poquito te voy a terminar de expresar. Ahí cuando ya estaba el maíz madurando, hice eso, arrancarlo porque se iba. Tal mes vengan que vamos a cortar maíz. Venían esos mismos a cortar maíz. Se hacía pirua, viste, vos la chaca. Para tal tiempo, vengan de vuelta que vamos a deschalar. Era deschalar y había que ir a buscar el maíz allá, para la troja. Y la troja era una troja de madera. Y venía para irnos con el carro y atracaba la puerta. Y a veces yo era chica y me gustaba tirar maíz para adentro. Deschaladito el maíz, viste vos. Él después iba acomodado ya para foliar. Y yo venía y yo me estaba con la Andá sociedad que me decía. Y así embraciaba así, así, y así, para todo. Y después los zapallos los traía, eso los cosechaba por último, ya en el invierno, cuando paraban ya las zapalleras, ya se estaban liquidando. Y traía los zapallos maduros para un lugar. Y los verdiones iban para el chiquero los terneros, para los terneros comer y darle a los lechones. Teníamos siempre chanchas con lechoncitos, para darle, echamos las chanchas allí con los lechoncitos a comer zapallo, ese zapallito chicuelo que queda verdión, viste, de último que da la planta, de eso, todo eso. Y teníamos otra trojita y echábamos los zapallos maduros para nosotros y dar para los vecinos. A los paridos les gustaba darle a los vecinos. Y había una familia pobre que eran, era un hermano de él que tenía una cantidad de gurisitos tenía, y pobre era. Y para ellos siempre le daba. Y cuando carneábamos le dábamos una paleta de carne, un pedazo de carne les dábamos también. Unas gurisitas más chicas que yo era. Pero a veces iban a casa por los días a jugar conmigo. Ah, tenía con quién jugar. Sí, a veces sí. Madrina era muy poco salidora. Ella, las vecinas de ella, las visitaba una vez o dos por año, nada más. Ella no era salidora. Más iban las vecinas a visitarnos a nosotros, que nosotros íbamos a pagar la visita. Una vez o dos por año, que eran unas casas que había, bueno, de ese hermano el padrino, que tenía esas niñas que eran pobres y que quedaban cerca, quedaban unas 6 o 7 cuadras. Ya. Y una vecina que teníamos allá del otro lado del arroyo que la solíamos ir a visitar, que tenía unas niñas, una mayor que yo, otras de mi edad, otras más chicas, y unos gurises varones y todo. A mí dejarme conversar con gurises varones, me mataba igual. Ya ves cómo eran los tiempos de antes. Y todas las vecinas eran igual, no era solo Madrina Grulia. Todas las vecinas de ese tiempo eran igual. Que nosotros las niñas teníamos que jugar, niñas y niñas. Ahora juegan los varones con las niñas y todos entre ellos. Ah, no, en ese tiempo no. Y a la puerta así mirando, ¿no? Y tomar mate nosotros, gurisas de 8 o 9 años, ya tenía como 10 años, ¿se acuerdan? Tomar mate con las mayores. Andaste, va agarrando un mate a una señora mayor. Pero Marina, ya cuando ella iba a salir, ya siempre me tenía en la vuelta. Cuando iba a salir ya me indicaba todo. Y yo a veces, uy, se por jugar con las otras, de repente yo me pasaba una carcajada. Ah, Marina. Si así queda conversando con la dueña en casa, como que nada. Ah, le retorcía el ojo. Ah, sí, ella me manejaba con la vista. Digo, bueno, agarrate a la vuelta. No, ella no me decía nada allí. Y la otra señora con las otras niñas iba allá por cualquier cosa, también lo mismo. ¡No! colita colorada, metía aquí de las piernas. ¿Qué le pegaba con la mano? Con la zapatilla, y a veces con la mano. Yo no te dije que vos no te soltaste carcajal ante la gente, la señora mayor. Ahora que ahora todo es distinto, mi casa no es el tiempo de antes, todo muy distinto. ¿Y por qué no se podía así reírse fuerte? Yo qué sé, porque dice que no se podía reírse fuerte, que era imprudencia reírse fuerte. Mirá todo lo que era antes. Yo sí que te voy a estudiar, tengo como 4 días para estudiarse todo. Se invitaban a almorzar, las vecinas. Sí. Quedamos a almorzar. Así quedamos a almorzar, usted nunca termine la comida el plato. Y no pida repetición. Claro. ¿Qué? Bueno. Y si te sirven pan, en esos tiempos siempre era, en todos lados era igual. Servían pan o galletas para la comida. Siempre tenía que dejar un poquito de la comida y un pedacito de pan. Aunque quedara con ganas, pero a veces se me iba la mano, tan rica la comida, y conversando con las otras judías, me comía. Y miraba así, María. Y ahí, boba. Servíse otro poquito, mija. No, señora, muchísimas gracias. Y siempre decía muchísimas gracias. Y decir sí, señora, y no señor, y sí, señor. Todas sí, señora, sí, señor. Nada de tu y checo, ahora. Ah, te rompían la trompa. La hermadina me decía, sí, si yo decía alguna cosa, no podía decir en sí a una persona mayor, no. Te dice sí, pero una persona mayor, no. ¿Y a la madrina cómo le decía? ¿Qué? ¿Le decía madrina? Madrina, o... madrina y padrino. Sí, era mi madrina y padrino nomás. Siempre madrina tal cosa, padrino tal cosa. ¿Y a qué jugaban con las niñas? Ah, jugaba a las muñecas. A las muñecas. Teníamos muñecas en ese tiempo, casi que lo más muñecas. Yo tenía 2 muñecas de yeso. Y un patito que le daba cuerda, y el patito iba tiqui tiqui tiqui, el piquito iba haciendo así, iba tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui, caminaba en el patito con cuerda. Y unas muñecas de trapo, Marina me las lavaba preciosas y les pintaba los labios, las muñecas de trapo, pintaba los ojitos, y bien limpito, y les ponía las polleras tabladas. Porque todas teníamos muñecas de trapo en esos tiempos. Y teníamos algunas muñecas de yeso. Que una se llamaba Ladi y la otra Mabel. ¿Y las muñecas de trapo de qué tamaño eran? No, chiquitas, eran así, así chiquitas, Sí. Con patitas y bracitos y todo. ¿Y hasta cuánto tiempo conservó las muñecas de esas? La Ladi y la Mabel. Estaba con mi marido y todavía tenía las muñecas de recuerdo. Y un día no sé qué fue, ni sé qué fin, me llevaron las muñecas. Y aquí ya me había quedado una. Y ya estaba viejita, toda raspada. Estaban porque de yeso la carita nomás. Ni más son hechas como de una estopa. Como un trapito, con zapatito y todo. Pero la carita nomás de yeso. Se empezaban como a raspar y eso. Y yo, bueno, va. Ya estoy grande ya. Y digo, yo qué. Y al fin y sé, porque una sí que se me rompió, que yo la tiré. La otra ni me acuerdo que fin llevó. La Ladi ni me acuerdo que fin llevó. ¿Y en esa época se usaba esto, pedir santito? Ah, sí. Ah, ¿cómo sí. Es eso? Era de mañana al levantarse venir santito, padrino. Entonces te agarraban la mano así. Santito. Santito, madrina. Santito. Santito de papelía de los tíos o abuelos, cosas así. Y buenas noches al acostarse, eso siempre había que decir, al acostarse, buenas noches. Sí. Bueno, hasta ahora a veces se dice, yo siempre tengo costumbre de contarlo sola, ¿no? Pero si llego a una casa y me quedo, siempre digo buenas noches. Sí. ¿Y el santito cómo hacía, de pie o se arrodillaba? No, no, venía para allí, santito te decía así, nomás. Sí. ¿Y de pedir la bendición? Y a eso. Es lo mismo. Y el santito era. Era pedir la bendición. Y si vos no te olvidabas, porque qué cosa. Si vos pediste la bendición. ¡Ay, me olvidé! Si no, poné la colita para la zapatilla. En esos tiempos se usaba eso, en todos lados igual. Eso después se dejó. Y la otra ya cuando yo tenía 7 años, que fui para Varela, que madrina la llevaron enferma para Montevideo, que estaba mal en la cabeza, las gurisas me sacaron eso de pedir santito. Las hermanas de madrina. Pues yo cuando era chiquita me enseñaban a decir panino, manina. Era así que yo decía. Panino y Manina. Vení padrino y madrina, no. Era Panino, Manina. Y ella me dijo, no, dice, ya no se dice así. Se dice padrino y madrina. Que doña Julio, creo que una vecina. Allá en la casa siempre viene la vecina de ahí. Y eran las modas de antes, muchachas, eran así. Ahí cuando iba a Varela, ¿qué era? ¿Campaña o pueblo? Pueblo, pueblito Varela, ¿no lo conocés? No. Ahora es ciudad de Varela. Debo haber pasado en el ónibus. Ah, sí, el ónibus. Decía así nomás, doña Julio. Seguro que sí. 33 para allá, el primer pueblo que hay para allá, pasando el 33, hasta Villa Sara, de aquel lado del puente. Ah, sí, pero entonces para allá, sigue para allá, y Varela queda como... Buenos días, doña Julia. Buen día. Pase, doña Julia. ¿Viene cansada? Qué calor va a ser hoy. Ah, hoy va a ser bravísimo de calor. Qué horror. Hola, ¿qué tal? Esta señora es vecina.